para girada. Con todas las manitos bien arriba, haciendo palmas, palmas, palmas, haciendo palmas. Ahí va, ahí va, ahí va. De mí. Simplemente DJ Chris.